yo encontrarlo. Porque sabía que aquel hombre iba dispuesto a matarlo. Y había herido a mi padre. Yo contesté la agresión. Imaginó lo que yo iba a sufrir. No